El testimonio, Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? Buenos días para vos y toda tu audiencia. Bueno, Marce, lo primero, agradecerte el mensaje y hacer llegar a la producción de la radio la problemática que ustedes están viviendo. Contanos un poquito bien, tiene que ver con los espacios verdes. Sí, sí, sin duda vos sabés que Córdoba encabeza a nivel mundial la tala y el de árboles, incluso incluyendo al Amazonas, mira lo que te digo. Tal cual. En cuestión de desmonte estamos primero, número uno estamos. Si estuviéramos hablando de un enfermo, te diría que es un enfermo en coma con un pronóstico reservado. Totalmente. ¿Que se puede salvar o no? Y nosotros acá, Loma Sur, lamentablemente la gente que encarga de mantener el equilibrio entre lo verde y el medio ambiente no ha hecho presencia acá en la vieja Playa del Vagón, donde hemos sufrido la tala de árboles muy añejo y perdiendo el espacio verde que tenemos acá en la playa, que es una playa muy chiquita, donde se está haciendo una obra que seguramente es muy importante, una planta de bombeo, no sé qué es lo que están haciendo acá específicamente. La obra no discuto que es importante, pero se podría haber consensuado con los vecinos, con gente del municipio. Del municipio dicen que es una obra de la provincia, pero bueno, están haciendo dentro de la ciudad y ellos deberían haber participado, supongo, en la ejecución de la obra, o al menos en la fiscalización. Es una obra que se levanta sobre el nivel del suelo, y bueno, eso te quita espacio, porque es un piletón donde va a haber acumulación de agua para darle, creo que el barrio nuevo que están haciendo acá, para la gente que se mudó. Uh-huh. Así que bueno, hemos perdido un gran espacio verde donde van a quedar unos moles de cemento, y bueno, con lo que eso contribuye a que se amontonen gente la noche, se escuendan, y bueno, genera toda una problemática más allá del espacio verde que estamos perdiendo, ¿no es cierto? Me parece que vos dijiste algo muy importante, que está bueno remarcarlo. Dijiste, la verdad, como vecinos, no estamos en contra de la obra, pero sí nos hubiera gustado que por ahí el municipio abriera un espacio de diálogo con ustedes, ¿no? Totalmente. Yo creo que, lamentablemente, muchos improvisan y van sobre la marcha arreglando determinados problemas, pero acá la gente del centro vecinal seguramente que tiene muy buena voluntad, pero esta obra que hay acá es un monumento del fracaso como gestión vecinal. Yo creo que han fracasado totalmente en haber permitido perder el espacio que tenemos en la plaza. Y no lo hemos enterado. La gente que vivimos frente a la plaza, a nadie se los consultó, más allá de consultarte, no, que te hayan informado que no se va a hacer determinada obra en tal lugar, se van a sacar árboles que son añejos, se va a perder el espacio físico, los chicos no tienen dónde jugar. O sea, ustedes como vecinos, digo, frente a la plaza, se desayunaron un día con estas obras. Y un día nos encontramos con una pala mecánica arrancando los árboles, gente que estaba marcando, cavando, todo, viste, un panorama no grato a los ojos. Cuando vos te levantabas, abrías la ventana y veías la plaza, y de pronto te encontrás con todo este panorama que no es nada grato, no es nada grato. Claro. Marce, ustedes están convencidos, digo, como vecinos, que se podría haber hecho la obra, pero tratando de resguardar también los árboles, digo, que son autóctonos de hace. Hace poquito, nosotros también lo cubríamos en el centro de Villa Allende, hubo toda una manifestación de vecinos que impidieron la extracción de una palmera en la esquina de Tablada y Mariani. Digo, Sí. Ustedes allí en Barrio Loma Sur no tuvieron ni tiempo de juntarse. No, no dieron tiempo, tío. Lo levantamos un día y cuando lo levantamos ya la pala estaba arrasando con los árboles, no hubo tiempo de nada, no hubo tiempo de nada. La comisión vecinal no lo informó, no tengo conocimiento que le haya informado a ningún vecino. Es una obra que se podría haber hecho hacia abajo en vez de hacerla hacia arriba y mantener el espacio verde. Uh-huh. O sea, podría haberlo hecho una obra a nivel, o sea, que haya sido el piletón, si quieren hecho, lo hubiesen hecho hacia abajo y no elevado sobre el nivel del piso. Uh-huh. Y queda la sensación, Marcelo, que ya a esta altura no, con los hechos consumados ya no hay una solución. No, ya creo que no, no hay ninguna solución, es una obra que está muy avanzada. Ahora va a haber que generar el diálogo con la municipalidad de Quilombo para que la gente encargada, no sé si espacios verdes, obras públicas, esa playa quede iluminada de la mejor forma posible para que no sea algo que genere, ¿no es cierto?, un lugar donde se junten gente y viste que no debería juntarse a hacer cosas que no debería hacer. Tal cual. No, y después no dejar pasar algo que remarcaba, ¿no? Y que también desde Nexo venimos denunciando desde la creación misma de la radio. Lo que se ha hecho a nivel provincial con la deforestación, con la pérdida de espacios verdes y bueno, también en lo local, en nuestros barrios, lamentablemente tenemos que sufrir este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Mira, hay un montón de informes científicos por todos lados que te alertan que la pérdida del sistema boscoso por debajo de un 25% de la extensión original, sí. Eso te genera un problema terrible en la disminución de los servicios que pete realmente el medio ambiente, el espacio verde. Y nosotros, Córdoba, específicamente, está por abajo del 3%. Es una locura. Realmente estamos, como te decía antes, si estuviéramos hablando de una persona enferma, estaríamos hablando de una persona en coma, con un pronóstico muy, muy reservado. Que se puede salvar o no, y va a depender de las políticas que generen la clase que nos conduce, la clase política que nos conduce para poder llegar a darle a un poco de oxígeno. Totalmente. Totalmente. Marce, te agradecemos el primero el mensaje a la producción, te agradecemos también el testimonio. La última cortita, están sin luz allí en barrio Loma Sur, creo que al mediodía ya vuelve. A ver. Pero sí. Sí, se había cortado. Te decía, Marce, están sin luz ustedes y en un ratito ya volvería. Sí, correcto. Pero por eso te digo, no ha afectado a todo el barrio Lomas, en forma parcial del barrio Lomas. Ah, perfecto. Parte tiene, otra parte tiene. Algunos sectores. Marce, el abrazo grande. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado y, como decimos siempre, ayudarnos a hacer la radio entre todos. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, ustedes son el nexo que tiene el vecino para poder expresarse, comunicar, informarse desde ustedes, los que nos mandan a nosotros. Buenísima la radio, un fuerte abrazo a todos los muchachos que la componen. Así que ya después siempre de la historia, cuando vos te haga falta algo, estamos para eso. Abrazo grande, ¿eh? Marcelo Acosta dialogando con nosotros, un vecino, un oyente de barrio Loma Sur.